día de descanso, sale igual a caminar, como la monachita que no encuentra su tarzán, como barco a la deriva, que no sabe a dónde va, como un niño sin infancia, sin el chavo, sin balá, como cura sin iglesia, sin nadie que confesar. Voy cayendo ahora mismo hacia el desastre final, como un perro abandonado en la ruta del lugar. Un salame con diploma de muy bobo y de muy gil, como vuela por el aire un barrilete sin violín. Es la vida que me lleva sentado en la vereda, ya no quiero pensar, mirando todo desde afuera, agarro la lapicera y me pongo a imaginar. O sin chino, un choripán, el llanero solitario, sin toro, sin antifaz, Nueva York sin hombre araña, sin Sinatra y Superman, Buenos Aires sin el tango, sin la pizza y la faina, Mar del Plata sin casino, sin el lobo frente al mar, como el campo de combate.